fuerza de verte llorar, aprendí de tus lágrimas que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal. Sacar de las algas la flor, de la espuma el antídoto. Veneno en las olas tiró cuando vino a decir adiós. O tal vez por donde las aguas no salpican ni sienta la sed que me deja estar en tu red. Escucharía a Dios, porque odio el amor. Te necesito y no sé dónde voy, solo estaba mejor. No puedes convertir en pies todo lo que yo sé querer. Si de una sirena tal vez salió la primera mujer. Salí desde el fondo del mar, y si te pudiera encontrar, por ti hasta podría cambiar, por la vida saber andar. Mira esta vez lo que has dejado. Esparcidas las conchas tiré para que las pisen tus pies y me lleguen a odiar como yo he llegado a odiar el amor. Mírame hoy, te necesito y no sé dónde voy, solo estaba mejor. Quieres motivos, yo me olvido, pero también sé que nací, que me moriré, que por haber escuchado su voz hoy me estoy haciendo mayor. Y mírame hoy, te necesito y no sé dónde voy, solo estaba mejor. Mírame hoy, te necesito y no sé dónde voy, solo estaba mejor. Mírame hoy, te necesito.